Don de Lenguas, con la Facultad de Traducción cada martes en la emisora universitaria. Buenas tardes. Hoy tenemos el placer de contar con nosotros con la profesora Christiane Nord, que en realidad no necesita presentación, es una de las personas, de las profesoras que más ha hecho por poner en el mapa a la traducción en los estudios precisamente de la traducción. Y esta entrevista se está grabando en Forlì, aunque se retransmitirá en Salamanca. Buenas tardes, profesora Nord. Hola, buenas tardes, Jesús. Vamos a ver, empiezo por una cosa muy sencilla. Cuando un alemán piensa en la palabra bot, no piensa en lo mismo que un español cuando piensa en la palabra pan. ¿Se puede traducir realmente? Bueno, si pensamos en la palabra como unidad de traducción, no sería posible, pero durante más de 2000 años la gente ha traducido. Y por ejemplo, si rezamos nuestro pan cotidiano, danos hoy, entonces tampoco nos referimos ni al pan alemán ni al pan español, sino al pan de Palestina, ¿no? Que ahora llamamos de otra forma cuando comemos döner o cosas así. ¿Qué es el funcionalismo, en pocas palabras? Ya, yo diría que el funcionalismo es precisamente esto, pensar en para quién y para qué fin, qué finalidad estoy traduciendo pan. El pan no aparece aislado, ¿no? No cae del cielo y ahí está y lo traducimos, pero aparece en un contexto determinado donde tiene una función. Por ejemplo, pásame el pan, por favor. Entonces está claro que será el pan precisamente que esté en la mesa. Uh-huh. Y no es necesario pensar en otra cosa, en pan integral alemán o en el pan palestino. Es decir, traducimos comunicaciones, actos de comunicación, y estos actos de comunicación se producen en situaciones concretas que a su vez están integradas, insertadas en contextos culturales. Y funcionalismo quiere decir que para qué o para quién estamos y para quién estamos traduciendo ahora este acto comunicativo. Es decir, es para interpretar entre dos personas que no se entienden, pedirle a una que le pase a la otra el pan que está en la mesa, o traducimos nuestro pan cotidiano para gente que, por ejemplo, nunca come pan. Esto sería la equivalencia funcional de Eugene Nida, que diría que para los chinos no tendría mucho sentido traducir pan por pan, porque ¿qué sentido tendría rogar a Dios que les dé pan si no quieren pan, quieren arroz? Así que él diría que la traducción sería nuestro arroz cotidiano, danos hoy. Pero tenemos que pensar también en la situación de hoy, por ejemplo, traduciendo el Nuevo Testamento para españoles o alemanes de hoy. No es necesario hacer este transfer cultural porque ya saben de todas las traducciones anteriores, que también pertenecen a la situación en que traducimos, que esto no es lo mismo y que estos textos proceden de una cultura muy distinta en el tiempo y en el lugar. Y sin embargo, supongo que la gente no piensa mucho en qué clase de pan será, pero lo entienden metafóricamente como nuestro alimento diario que necesitamos danos hoy. ¿De dónde viene la afición al español, Cristiane? Ah, esta es una historia romántica y muy antigua, ¿no? Porque yo de quinceañera estaba coleccionando idiomas como otros coleccionan sellos de correo. Y un hombre llamado Julio ofreció en nuestra universidad popular del lugar donde yo vivía un curso de español para principiantes. Y yo con mi amiga de siempre fuimos a aprender español. Y lo aprendimos por Julio, precisamente porque Julio era pequeñito, un español, del estereotipo, estereotípico. Y por él estudiamos el vocabulario y la gramática y el perfecto simple y el imperfecto y todo eso. Bueno, y de alguna manera, con mi amigo no, mi amiga no lo pasó, no le pasó igual, pero conmigo se pegó. Y como yo tenía una madre que era traductora de italiano e inglés, y yo quería hacerme traductora, pero no igualito que la madre. Decía, bueno, ¿por qué no cambio uno de los idiomas? Así que yo elegí español e inglés. Y español como primera lengua extranjera porque me parecía, y algunas personas me lo aconsejaban también, que la lengua, el inglés ya dominaba bastante y sería más adecuado elegir el español como primera lengua porque uno tiene muchas más horas en la primera que en la segunda. Así que para conseguir que ambas lenguas al final tuvieran más o menos el mismo nivel de competencia, yo elegí el español y siempre he sido una adicta a la lengua y cultura española e hispanoamericana, claro. Claro. Tu relación con España después ha continuado de una manera intensa, incluso has pasado largas temporadas. Largas temporadas no, pero las temporadas más largas eran del verano en Culleras y con los niños. Pero no, lo más de estancias más profesionales eran cortitas en conferencias o como invitada para dar un seminario de algunos días así, ¿no? Pero claro, eran muchas ocasiones. Uh-huh. Y en muchas partes de España también y Latinoamérica. Cuando uno habla de la traducción, y en general de la traducción en sentido muy amplio, también la interpretación, no parece que exista, como se veía antes, una absoluta correspondencia, diríamos una traslación mecánica, sino que puede haber muchísimos matices en la manera de entender las cuestiones. Has hablado del filtro cultural. ¿Arte o ciencia? Artesanía. Yo diría que en primer lugar es artesanía y bueno, si tienes un poco de talento no hará ningún landio, ¿no? Pero solo talento sin artesanía no funciona y lo vemos en muchas traducciones literarias que no nos gustan por alguna u otra razón, que a veces los traductores no formados traducen por intuición y la intuición te lleva en un día hacia allá, en otro día hacia otra parte, y entonces la traducción no tiene coherencia, no tiene consistencia, y es algo que para mí es primordial, sea cual sea la vía que tomes, vía estrategia que tomes en la traducción, pero por favor síguela hasta el final y no te desvíes de un camino que has elegido al principio. Y estas estrategias más globales, yo diría que deberían decidirse antes de emprender la traducción propiamente dicho, después del análisis del encargo de traducción, compararlo con lo que nos ofrece el texto base, y después decir, bueno, ¿cómo puedo yo ahora, procesando el material que me ofrece el texto base, llegar a lo que me pide el encargo, el perfil del texto meta? Porque yo creo que lo que realmente es específico del funcionalismo es que toma en cuenta la situación profesional, ¿no? Donde muchas veces no se trata de conseguir equivalencia, ¿no? Uh-huh. En la traducción de un documento, de un certificado de nacimiento, la traducción no funcionará como certificado de nacimiento de la cultura meta. Siempre será el documento de un certificado de la otra cultura. De la de origen. Así que no tiene los mismos efectos jurídicos, por ejemplo, así que no es un equivalente del original. Y podría enumerar muchos otros casos en los que la equivalencia ni es posible o quizás ni es deseable. Así que el funcionalismo toma eso en cuenta y dice que hay varias opciones, formas, sí. Varias opciones, según el encargo, según la finalidad de la traducción y el público destinatario, y tienes que elegir una de las opciones y seguirla hasta el final amargo o menos amargo. Cristiana, tú has sido testigo de la evolución también tecnológica a lo largo de los últimos decenios. ¿Cómo ves el claroscuro, diríamos, de los nuevos mecanismos de traducción? Y cuando me refiero a mecanismos, me refiero a cosas mecánicas, aunque sean digitales e informáticas y demás. Sí. ¿Cómo ves este proceso de cambio casi de paradigma, si es que lo hay? Bueno, cuando yo cursé la carrera de traductora, nos decían, sí, la traducción automática nos quitará el trabajo dentro de poco. Bueno, si me miro a mi alrededor, no nos ha quitado el trabajo, sí ha cambiado el trabajo. Uh-huh. Yo creo que para bien, porque nos ha quitado mucho de la rutina de documentarse y de buscar. Por ejemplo, el otro día, cuando yo estaba traduciendo el libro de Reis y Femea al inglés, yo estaba buscando las citas originales, ¿no? Que el libro cita en alemán, pero son de autores ingleses u otros. Y claro, traduciendo al inglés, tuve que buscar los originales. Y antes hubiera tenido que ir a la biblioteca al menos un día o dos días para mirar las citas, sí. Ahora lo busqué por internet y un 99% de las citas estaban ahí para copiar, pegar, ahí estaban. Y esto, por ejemplo, es fantástico. O con la intertextualidad, una alusión, una cita que no sabes de dónde es. Los autores españoles no son muy meticulosos, digamos, en cuanto a dar la referencia exacta. Así que tú sabes o sientes que puede ser una cita y antes tendrías que buscarla, yo no sé dónde, y muchas veces simplemente no la encontrabas. Pero ahora es un clic o dos clics o quizás tres clics a lo máximo, entonces la tienes. Esto sí me parece fantástico. Una alumna recientemente me preguntó, dice, ¿cómo podían ustedes traducir sin internet? Y le dije, bueno, nosotros teníamos esas cosas, usted no los conocerá ya, porque eran estas hojas de papel pegadas en el dorso y con tapas en ambos lados, lo que llamábamos libro. pero aún así, ¿no? Los libros no siempre te dan la información más reciente, más actualizada, y un diccionario siempre ya está obsoleto cuando aparece. Uh-huh. Así que con neologismos, con alusiones, referencias más actuales, uh-huh, no podrías hoy en día, claro, sería mucho más difícil. Ahora, bueno, la otra cara, porque has preguntado por el blanco y negro, y ahora el claro, negro. Lo que yo siempre traté de enseñar a mis alumnos era ver el texto entero, el desarrollo global de un argumento, de algo así, ¿no? No solo en chunks, en segmentos así. Pero si usas ahora, por ejemplo, una memoria de traducción, vuelves precisamente a eso, a los segmentos prefabricados, y no puedes realmente, utilizando una herramienta así, es muy difícil salirse de ese esquema. Y claro, siempre trabajamos bajo presión de tiempo, y entonces lo que la mayoría hacen, simplemente traducen estos segmentos, y a mí me parece fatal, porque se les nota en los textos, se nota que son segmentos y no textos, ¿no? Uh-huh. Una serie de segmentos, y falta mucho de la cohesión, la coherencia a veces incluso, y claro, la consistencia de la terminología será dada o será más fácil de conseguir, pero lo textual se pierde muchas veces, y uh-huh, al menos en ciertos tipos de texto me parece una lástima. ¿Es esa en parte una de las pistas o de las indicaciones que te permiten olfatear una traducción sí, a varios kilómetros? Sí, ya lo dije, ¿no? Los alumnos siempre se extrañan mucho, se asombran mucho, dicen, ¿y cómo puede ser? ¿Cómo puede usted decir que esto debe ser una traducción? Porque, por ejemplo, cuando están buscando textos paralelos en la web, ¿no? Entonces les voy a mirar por la espalda y digo, ojo con eso, es una buena traducción. Y me dicen, ¿pero cómo puede ser? Bueno, sí, en la primera línea o la segunda línea ya detecto algo que está un poco fishy, como raro, como dirían los ingleses. Entonces ya todos mis pelos, todos mis nervios están de punta, ¿no? Y ya en la tercera línea detecto otra cosa. Uh-huh. Y después ya no me fío en el texto. Uh-huh. Así que si es traducción o si simplemente está mal escrito, esto también puede ya, ser. Claro, influido por traducciones, no importa, pero entonces ya no me fiaría en este texto como texto paralelo, uh-huh, ¿no? Para usar como herramienta en la traducción, uh-huh, sobre todo en la traducción inversa, en la que yo también utilizo mucho textos, por ejemplo, en esa traducción al inglés, utilizo literatura académica, prosa académica escrita por autores ingleses. A ver cómo, por ejemplo, se introduce un ejemplo, cómo se introduce una cita, y todas esas cosas que son módulos prefabricados que se pueden uh-huh utilizar, y no tiene mucho sentido traducir en el sentido estricto lo que me da el original, porque el uh-huh original lo tiene según las convenciones alemanas, y yo quiero producir un texto según las convenciones inglesas. Uh-huh. Ya, pero esto creo que se adquiere con los años, ¿no? Claro, para los alumnos jóvenes es muy frustrante. Si yo les digo, cuando tengan mi edad ya lo sabrán, pero no quieren tener mi edad, y lo entiendo perfectamente, ¿no? Yo tampoco quiero tener mi edad. Así que pero sensibilizándolos desde muy temprano para estos hechos. Sí, entonces quizás lo aprenderán más pronto, ¿no? Sin llegar a mi edad. ¿Tú has visto evolución en el alumnado tuyo desde a lo largo de los años, incluso desde la etapa antes de la reunificación de Alemania, estando en Magdeburgo? ¿Ha cambiado, digamos, la materia prima del alumnado? ¿Han tenido que ver también las modificaciones, por así decirlo, geopolíticas y también las modificaciones tecnológicas en el perfil de nuestros alumnos? Bueno, de tus alumnos me refiero. Ya, mis alumnos. Bueno, en lo de este oeste de Alemania, en los primeros años de Magdeburgo todavía se veía claramente de dónde venían los alumnos, los occidentales y los orientales. Pero esto a lo largo de los años se ha nivelado mucho y desgraciadamente bajando el nivel a la baja, ¿no? Porque era un test que hice muy al principio, por ejemplo, aludiendo a alguna balada muy conocida de la literatura alemana, ¿no? Una balada de Goethe, la del aprendiz de brujo, que surgía en un texto español que tuvimos que traducir. Y yo les pregunté a los alumnos, ¿quién conoce esto del aprendiz de brujo? Y los del este todavía lo sabían en 1996, cuando llegué. Los del oeste ya no. Y ahora ninguno de los dos lo sabe. Así que, pero es una queja que también la tenían mis profesores, claro, ¿no? Claro. La profesora Geis, que era mi profesora de español y de traducción, dijo lo mismo con nosotros. Y con las generaciones, pasaría, sí. Y si realmente fuera así, ya, Aristóteles se quejó de que la juventud no sabe las cosas. ¿No? Y si fuera así, que cada generación sabe menos que la anterior, entonces ya estaríamos bajo cero, ¿no? Y no es así. Así que la generación siguiente sabe otras cosas que nosotros. Y como somos nosotros los que ponen los textos para la clase de traducción. Claro, estamos en ventaja, ¿no? Decir, ja, ja, ja, lo sé y ustedes no lo saben. Y esto no me parece muy justo. Así que muchas veces he tratado de animar a los estudiantes. ¿Por qué no me traen los textos que ustedes quieren que traduzcamos en clase? Pero no ha funcionado mucho, muy bien, así que sí, se animaban en un primer momento, pero después ya no me trajeron textos y yo necesito texto para la clase, así que volví a lo de antes, pero pensando quizás un poco más en las presuposiciones de conocimiento de mis alumnos. Se nos está acabando el tiempo del programa. ¿Dos o tres consejos rápidos para nuestros alumnos? Ya. Uno sería decidirse por una estrategia global para toda la traducción en el principio, justificar la decisión y seguirla hasta el final. Segundo, nunca dejar fuera del aula o del despacho en que estás traduciendo el sentido común crítico. El sentido común a veces puede reemplazar la mejor teoría de traducción porque tienes que pensar en lo que sabes sobre las situaciones y la vida y entonces ya mucho se vuelve mucho más claro, fácil, sí. ¿No? Mucho más fácil también. Y si tienes la situación clara en la que estás traduciendo y el destinatario para el cual estás traduciendo, entonces la cuestión lingüística será cada vez menos importante. Uh-huh. En una situación clara no importa lo que dices. No debería decirlo, pero claro, una falta lingüística, un error en la concordancia, yo cometo mucho, no es tan grave como una falta, por ejemplo, pragmática o una falta cultural, ¿no? Es decir, como dice, pedir disculpas a tiempo es más importante que saber conjugar todos los tiempos del verbo pedir. Pues muchísimas gracias por esta auténtica maravilla de haber podido charlar aquí con la profesora Christiane Nord. Seguimos en la tarea, seguimos en la brecha y seguiremos funcionando dentro del funcionalismo o dentro de otras perspectivas teóricas. Un placer enorme. No, el placer era mío. Gracias. Muchas gracias.